rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Bien, muy bien. Esperando, en un ratito lo vamos a tener a Luis Angió con nosotros en la mañana. ¿No se despertó Luis Angió todavía? Sí, ¿cómo no se va a despertar? Luis, me lo imagino a las 6:30 de la mañana abriendo los ojos. Bueno, lo hemos visto, hemos compartido algunos viajes a encuentros de la Red Nacional de Medios Alternativos. El tipo a las 6 de la mañana ya te está levantadito allí preparándose para lo que fuere, ¿no? Para la actividad que fuere. Y acá estamos reclamando la cremona de cada jueves. Bueno, obviamente hoy nos vamos a perder la posibilidad de la cremona. Bueno, al final me parece que ayer se murieron las PASO para siempre, ¿no? Que un partido político cualquiera sea haya decidido no tener internas abiertas y simultáneas con el resto de los partidos para que el candidato opositor no sea el candidato más votado individualmente porque tampoco tiene internas, es una locura, ¿no? O sea, es es reconocer que las PASO en realidad son como una especie de estafa. Y quizás está bien lo que ahora parece como claro lo que planteaban los partidos de izquierda en cuanto a que eran proscriptivas y que la intención de las PASO era en realidad eliminar a aquellos que quedaban afuera sin el, digamos, poniendo un piso muy alto para que no puedan ingresar, porque si no va, si los dos principales candidatos a la presidencia de la nación hoy no tienen internas abiertas, digo, ¿para qué vamos a votar en las PASO? Digo, no tiene demasiado sentido, ¿no? Y mucho menos que la explicación sea, si nosotros vamos con dos candidatos, el candidato más votado individualmente va a ser el otro, entonces eso le va a dar como una cosa de mística, que bueno, la cuestión es que quedó ahí Scioli solo como candidato a presidente por el Frente para la Victoria con Carlos Zanini, y me parece que hay muchos militantes que están con algunos problemas que en este último tiempo apostaron todo a Randazzo. Habrá que ver si sucede siempre lo que sucede en el peronismo, que es que van todos con el ganador, en este caso con el que ganó sin siquiera jugar a la interna, pero hay ahí como un bajón, ¿no? Hay como un bajón claro, se nota, he visto algunas caras bajoneadas. Entonces nosotros vamos a empezar enredando de las mañanas de hoy levantándoles el ánimo, y vamos, muchachos, con fe, con esperanza, por favor, un poco de mística, por favor, es necesario que sigamos todos juntos, con fe, con esperanza, sobre todo, ¿no? Y que tengamos esperanza y fe, y que la fe y la esperanza nos acompañen. Mística, muchachos, recuperemos la mística. Necesitamos un poco nuestro aporte desde Enredando las Mañanas para levantar un poco el ánimo de algunos que seguramente están complicados arrancando el día. más en el horno que nunca, con el tema en las manos en las que ha quedado, ¿no? Arriba, arriba, cumpas, con fe, con esperanza, con optimismo. Y con una buena policía dispuesta a desaparecer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.